esta hora volvemos de visita a la pescadería Namari en la plaza del mercado de Alberto Acero, donde hoy miércoles tienen, recuerden, el mercadillo los miércoles con las plantas, el pan, los artesanos. Una maravilla ver ahí cómo trabajan la artesanía en este espacio. Es una gozada, de verdad. Tienen unas cosas, el otro día tenían un armario ahí de roble macizo, impresionante, impresionante. Precioso. Bueno, merece la pena verlo, porque además nos damos cuenta de que no todos podemos hacer esas maravillas que tienen, porque tienen unas manos, en fin, prodigiosas, para hacer esas cosas. Yo les veo trabajar y parece todo muy fácil. Sí, sí, parece. Cuando te vienen aquí a la pescadería y tienes una pieza grande de bonito, igual de 15, 20 kilos, y te dicen, no, párteme fino. Y es imposible porque no se rompe la tajada. Y yo digo, madre mía, todo parece muy fácil desde un lado del mostrador, sí, pero luego cuando te pones al otro... La verdad. Bueno, pues cuéntanos primero, antes de nada, ¿qué nos ofreces hoy? Bueno, pues como siempre, y es verdad, tenemos mucha variedad, todo muy fresquito, y vamos a comenzar con los precios. Tenemos anchoa a 5,90, la sardina fina a 4,80, que hay muchas clases de sardina, ¿eh? Todas parecen muy bonitas por fuera, pero hay un tipo de sardina que tiene mucha espina de comer, ¿eh? Esta no, es muy buena y tiene mucha grasa todavía. Tenemos rape de ración a 9,90, de tela negra, el jibión de aquí, del país, a 14,90, de rellenar. Bacalao fresco sin cabeza a 9,90, que es para todo plato, de verdad, porque se puede poner de mil maneras. Tenemos rodaballo salvaje a 14,90, zapatero a 7,80, la carrillera de rape a 19,80, no tiene desperdicio, todo lo que se compra es para comer, no hay que tirar nada. El gallo, que son gallas, es mucho más rico que el macho para comer, por si no lo sabía mucha gente, como en casi todos los pescados, ¿eh? La hembra es más rica. También tenemos raya a 4,90, tenemos chirla del país, que normalmente no suele haber, a 7,90, la chirla generalmente viene de Italia, pero ahora está viniendo la de aquí, es más gordita, es más negra, más rayada, la chirla de Italia es más blanquita, ¿eh? La de aquí es muy rica. Y bueno, y luego tenemos una oferta hoy, como el viernes pasado. Tenemos chicharrito de bote a 1,90 euros el kilo. Frititos están riquísimos. Si sobran, los podemos poner en escabeche. Con el aceite que ha sobrado de freírlos, allí mismo se echa una hojita de laurel, un poquito de pimentón si gusta, y se le echa vinagre. Pues depende de la cantidad que haya sobrado, se le echa el vinagre. Y luego todo eso se pone en un cacharrito hondo, más para que cubra el pescado, y luego se le tira todo eso por encima. Se da un hervor y se tira por encima de los chicharritos. Los metemos a la cámara y los podemos comer cuando queramos, porque se va quedando la espina blandita, está muy rica. También se pueden embotar, se meten a un tupper o a un tarro, mejor dicho, y se cuecen media hora. Y tenemos chicharritos en escabeche para una merienda o para un aperitivo a media mañana o, en fin, cantidad de cosas. O sea, chicharrito a 1,90 euros el kilo, precios de los 60, o sea, que fíjate, a 1,90. La sardina el otro día, un éxito, se vendió toda, nos llamó mucha gente por teléfono, bueno... encantados. De ayer nos vinieron a decir mucha gente que estaban riquísimas, porque con el tiempo además que hace, las pusieron a la brasa y estaban extraordinarias. Claro. Bueno, pues hay que aprovechar, que esto se acaba, el tiempo este. Bueno, vamos a ofrecer otro trabajo. A ver. no es para nosotros en sí, pero nos hace falta que venga los miércoles aquí alguien fijo a afilar cuchillos. Mucha gente nos pregunta, porque de vez en cuando viene algún afilador, pero no tienen fechas fijas, no saben cuándo traerlos, porque claro, no van a salir todos los días las mujeres con los cuchillos en el bolso o las tijeras. Entonces, alguien que venga a afilar cuchillos y tijeras, que es un oficio que está muy reclamado, porque la gente no sabe dónde ir. Es que no hay afiladores, y afiladores buenos... Tampoco, menos todavía, porque te comen los cuchillos. Cada vez que los afilas te vas quedando sin hoja, sin hoja, sin hoja. No, un buen afilador no se tiene que comer el cuchillo. O sea, que vengan, que nos digan, es un trabajo bueno, con poca inversión, que vengan aquí, que se pongan los miércoles y que nos afilen los cuchillos a los comercios, a la gente que quiera, que ya lo anunciaremos cuando estén, ¿eh? Bien. Es un buen oficio. Bueno, pues se saca dinero con ello y para tener un trabajito, ¿eh? Bueno, estupendo. Bueno, pues es una posibilidad en la Plaza del Mercado Alberto Acero. Sí. Pues Ana, venga, que pues llega un larguísimo fin de semana. Pues sí, la verdad, para algunos. Nosotros el sábado tenemos que trabajar. Hay que trabajar, pero sí. Pero bueno, no importa. Si trabajamos bien encima, eso no es, importa. A gusto. ¿Eh? Bueno, gusto. El teléfono de la pescadería Ana María, el 946726207. Ana, ¿sí? Pues nada, a trabajar. Venga, pues. Agur a todos. Agur. Hiper del Mueble, la mejor relación calidad-precio del mercado. Hiper del Mueble, todo para su hogar, muebles de salón, dormitorio, mueble auxiliar y este mes, especial colchones. 50% de descuento en colchones viscolástica, en todas las medidas. Y de regalo, una almohada, hasta fin de existencias. Financiación hasta un año sin intereses. Hiper del Mueble, estamos en el Polígono Arza, Llodio. Hiper del Mueble, la mejor relación calidad-precio del mercado. Podríamos celebrar por todo lo alto que llevamos 17 años de liderazgo, crear una serie especial 17 añitos, o poner una lona enorme que diga vehículos comerciales Citroën líderes durante 17 años consecutivos. Pero haremos algo mucho mejor, ofrecerte un Citroën Berlingo desde 8.100 euros, financiando con Banque PSA Finance, transporte e impuestos no incluidos, condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el Polígono Arza. Citroën Creative Technology. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun, con Arseli Etxeguren. Bueno, pues aquí seguimos en la sintonía de Ayara Erratia, 20 grados en el exterior, un día espléndido y parece que vamos a seguir así durante todo el fin de semana, con viernes quizás un poquito de agua, pero bueno, tiempo de otoño primaveral. Estamos hablando de una iniciativa, de una moneda que dentro de muy poquito, el mes de diciembre, circulará en nuestra comarca. Saludamos a Edurne Parro, que es la gerente de la Federación Alavesa de Comercio. Edurne, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, que ayer presentaron un proyecto del que se lleva hablando tiempo, en el que llevan trabajando pues meses, reuniones, mucho trabajo, hay que definirlo muy bien. Se trata de poner en marcha una moneda local. Bueno, no sé si solamente es en nuestra comarca o es a nivel de otros territorios, de Álava, en fin, cuéntenos un poco en qué consiste. Se va a denominar Ogerleco. Y bueno, en principio se presentó aquí en Llodio, pues porque supongo que lo van a aceptar el comercio local de Llodio, de Amurrio y de Archiniega, supongo, ¿no? Eso es. A ver, en principio es un proyecto que queremos lanzar en la comarca del Valle de Ayala, directamente. Entonces, un poquito con las asociaciones y las localidades con las que habíamos estado trabajando sería, lógicamente, APIL, APINCA y AM, que sería también la asociación de Archiniega, como has comentado. En principio, bueno, es un proyecto en el que sí llevamos tiempo trabajando, llevamos ya año y medio buscando cuál es la mejor manera de ponerlo en marcha. Al final lo que estábamos buscando era obtener sinergias entre las empresas de comercio y servicios del Valle de Ayala y el sector industrial. A priori podía parecer un reto, pero un poquito la idea que teníamos en todo momento es que existía realmente una fuga de gasto, tanto por parte de los trabajadores que ya vivían en el Valle de Ayala como por parte de los trabajadores que podían desplazarse diariamente a la comarca a trabajar, pero realmente no vivían en ella, no residen en ella, pueden residir igual en muchas ocasiones en Bilbao. Y bueno, veíamos que era una parte de gasto que se producía en la comarca y se estaba perdiendo. Entonces, de algún modo queríamos buscar una herramienta que fomentara o que estimulara ese consumo en la comarca. De algún modo, nuestro objetivo no deja de ser crear un circuito cerrado de compras e incrementar el consumo local. Ajá. Bien, y la moneda, es decir, se pone en circulación, pero va a ser de forma restringida a trabajadores, a la industria, al comercio ya mencionado de estos municipios que se adhieran a él, y bueno, y las empresas que se adhieran, por cierto, a las empresas que se va a presentar el próximo martes, día 29, a las empresas este proyecto, ¿no? Eso es. A ver, en principio, inicialmente queríamos limitar o restringir el uso de esta moneda. O sea, primero teníamos un objetivo claro y pensamos que es lo primero que tendríamos que cubrir. Luego es posible que en otro momento, pues bueno, veamos otras alternativas o planteemos una ampliación para de uso de esta moneda, pero no en una primera fase. Por tanto, sí es cierto que esta moneda solo la podrán tener los trabajadores de las industrias adheridas al proyecto, lógicamente, y los comerciantes y trabajadores del comercio que se adhieran también a él. ¿Por qué? Pues porque al final creo que si estamos buscando sinergias realmente con un sector industrial, lo normal es que previamente las estemos fomentando entre nosotros mismos, que estemos buscando nuestro propio consumo, que fomentemos nuestro propio consumo interno. ¿Vale? Esto era por una parte. Entonces, sí es cierto que la semana que viene tendríamos lo que sería la presentación a la industria de cuál va a ser la herramienta definitiva que vamos a utilizar. No es tanto que en ningún momento la industria haya tenido conocimiento de este proyecto, porque ya llevamos también desde el año pasado teniendo pues reuniones con distintas industrias, presentándoles un poquito lo que era la idea, y ahora lo que sí que queríamos hacer era presentarles la herramienta definitiva. Se habían valorado otras opciones y al final es un poquito por lo que hemos optado. Entonces sí que queríamos hacer esa presentación a la industria, así que de hecho nos hubiera gustado, pues bueno, retrasar este traslado de información, pues a tener esa reunión previa con ellos, pero bueno. Uh-huh. Esta moneda, el Ogerlico, va a ser virtual, vamos a poderla tocar, o va a ser virtual, va a tener paridad directa con el euro, ¿cómo va a funcionar? Esta moneda directamente serán billetes, en principio, de uso. Digamos, legal, entre comillas. O sea, será un billete, pues como podemos tener el billete de 5 euros. En principio, la idea es que para facilitar realmente su uso, el equilibrio tanto por parte del cliente como por los comerciantes en este caso, la idea es que tenga esa paridad con el euro. De tal modo que, bueno, en cualquier momento puedes pagar con una compra de 10 euros, por decirlo de alguna manera, con 9 euros y un Ogerleco. Simplemente, o sea, funcionaría simultáneamente las dos monedas. Uh-huh. La cuestión es que si pagamos con el Ogerleco tendremos descuentos. No exactamente. El tema es, las personas que pertenezcan realmente a los sectores que hemos comentado, al sector industrial, por simplificarlo de algún modo, lo que tienen, tendrán una tarjeta identificativa que les permitirá, cuando realicen una compra en comercio local, que una parte de esa compra la puedan obtener en Ogerlecos para realizar una compra posterior. Uh-huh. Ah, ya. Entonces, la idea es que esas personas puedan identificarse de algún modo, o sea, a través de esa tarjeta identificativa, lógicamente será nominativa, y la idea es no obtener un descuento directo en ese momento, sino poner en circulación esa moneda local. De ese modo, lo que haríamos nosotros sería estimular ese circuito de compras, que al final quedarían limitadas a la comarca. Uh-huh. ¿Y cómo se ha recibido? ¿Qué tal? ¿Cómo lo han percibido? Bueno, ya llevan tiempo trabajando en él y no es una novedad. Ayer fue casi una presentación, bueno, de una manera casi oficial, ¿no? Pero ¿cómo lo ven? Desde el punto de vista del comercio, que es la referencia que tienen, ¿qué apreciación han recibido? La acogida por parte del comercio, este tipo de iniciativas, sobre todo, bueno, en estos momentos, por decirlo de alguna manera, sí que está siendo muy buena. Tuvimos la presentación ya la semana pasada en Archiniega, esta semana la hemos tenido la semana pasada la tuvimos en Amurrio y ayer la tuvimos ya en Llodio. Al final, no es un nuevo contacto o algo nuevo para ellos, porque también es cierto que ya en el mes de abril hicimos una presentación de este proyecto. Y ya tuvimos una buena acogida en su momento de unas 90 empresas más o menos que estaban interesadas en participar. O sea que en principio la acogida que estábamos teniendo por parte del comercio es bueno. Sí que es cierto que con el cambio de herramienta, o sea el cambio hacia una moneda local, nos va a permitir abrirlo o ampliarlo a otros sectores que igual hasta ahora estaban quedando un poquito o podían quedar un poquito al margen, como puede ser el sector hostelero, que igual pues bueno en su momento se estaba valorando la posibilidad de trabajar con una tarjeta. iba a estar más limitado. Entonces hemos pensado que, sobre todo en una primera fase, que lo mejor era testar y ampliarla al mayor número de sectores posible. Bueno, pues por cierto que la experiencia también que fue, bueno, y que sigue siendo ya no experiencia, sino realidad, es la tarjeta de comercio, que ha funcionado muy bien, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver si esta iniciativa que van a poner en marcha, pues también resulta un éxito. Y supongo que, bueno, pues esto prácticamente está casi a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, esperamos realmente que tenga muy buena acogida a priori, y sí es cierto que queremos lanzarla ya para mediados del mes de diciembre, o sea, para que la campaña de Navidad podamos tener ya la moneda local. Bueno, pues tiene cara ya, se puede ver, o todavía no hay, me imagino que... A partir de la semana que viene se verá. Se le podrá ver la cara. Bueno, pues se llamará Overleco, y bueno, pues lo que quiere es que se estimule el comercio de la comarca, y sobre todo me imagino, bueno, que se produzcan fugas hacia el exterior, ¿no? Que es lo que pasa muy a menudo, que lo vemos todo lejos, y lejos no nos damos cuenta que nos cuesta más caro que cerca. Porque tenemos que desplazarnos y tenemos que hacer muchísimas cosas. Hay que tener en cuenta otro tipo de costes, pero... Claro. No tenemos cuenta a veces esos costes, ¿verdad? Bueno, pues el comercio local de Archiniega, de Amurrio, de Llodio, que tendrá su Overleco, la moneda local, y que funcionará a partir de diciembre. Así que, bueno, pues la esperamos, a verle la cara. A ver cómo va. Cómo... Aquí iremos trasladando todos los detalles. Estupendo. Bueno, Edurne Parro, gerente de la Federación Alavesa de Comercio, ha sido muy amable por atendernos esta mañana. Y deseamos muchísima suerte al comercio local, porque siempre lo decimos, sin comercio no hay vida en las ciudades, en los pueblos. Es importante apoyar al comercio local. Edurne, muy amable. Muchas gracias. Alfredo Cerrillo, del Club Ciclista de Amurrio. ¿Qué tal, Egunón? Hola, Egunón. Bueno, ¿cómo están las carreteras? ¿Van mejorando o qué? Pues van mejorando. A ver, esperamos a que pares el móvil, que ya ese está, es el nuestro nuestro martirio diario. Sí, así es. Esto es una Bueno, las carreteras van mejorando, ¿no? Por lo menos nos dicen desde Diputación que están haciendo una inversión importante en el asfaltado, en fin. Ya estamos viendo, desde luego, por aquí que están también... Hombre, ya se ve... En seguridad también, ¿no? Sí, se ven arreglos, aunque hay carreteras por aquí que tiene tela, ¿eh? Que tienen tela porque toda esa zona de Gardea y así, eso... Lo que pasa es que esto pertenece al ayuntamiento y es otra historia. No sé, chico, pero han arreglado los badenes estos que había por ahí, pero el resto está de pena. Bueno, sí, la carretera es como de los años 60, más o menos. Sí. De cuando se iba en carro, no en vehículos, sí. De motor. El problema es que, claro, es una calle ahora mismo y es tan larga que eso cuesta muchísimo dinero. Ese es el gran problema, ¿no? El tema, la tela. La money. Bueno, pues que habéis convocado la 16ª marcha cicloturista con alforjas. Sí. Mucho ánimo. Me comentabas al micrófono cerrado, oye, que si las marchas son de esas duras, de subir no sé cuántos puertos, que rompan no sé cuántas piernas y eso, que se apuntan... Yo qué sé, pues tropecientos. Sí, ¿eh? Es así, cuanto más dura, mejor. Más la gente más disfruta. No sé, no lo entiendo, pero... Bueno. Total, que vais a juntar ahí una... Sí, una cuadrilla. Una cuadrilla. Estamos un poco ahí en plan alforjero, en plan suave. Sí. En plan de almuerzo y fotografía. Eso es así. Que casi salís todos los fines de semana, ¿no? Sí, aquí más o menos salimos mucho. Y luego hacemos alguna excursioncilla por un sitio y para otro. Pero bueno, es otro estilo de ciclismo. Bueno, alguno dirá, bueno, ¿y por qué con alforjas si pesan más? Pues se puede decir alforjas y llevan menos peso, ¿no? Ya, pero las alforjas puedes llevar de todo. Puedes llevar pues ropa de abrigo, puedes llevar, no sé, puedes encontrar un chollo por ahí de comprarte pues un pan casero o unas manzanas o lo que sea, y te las llevas para casa. O sea que también tiene sus ventajas, claro. Llevar un aparato para recoger. Claro, visto así, sí, desde luego. Claro. Aunque lleves un poco más de peso, pero bueno. Exactamente. Bueno. Aquí la velocidad no importa. Si la cosa es llegar, ¿no? Eso. Sí, porque además la carretera no es precisamente un sitio muy... Bien, hay quien le da mucho pánico, ¿no? El salir con la bici a la carretera, y no es para menos, porque todos los días vemos en las noticias, por desgracia, que hay algún fallecido, ¿no? No es así. Por desgracia hay muchísimos accidentes y va a haber cada vez más, porque lo que no queda duda es que la bicicleta se está imponiendo en muchos sitios. Hace unos años pues se veía mucho menos gente. Bueno, pasó de ser un vehículo de movilidad normal de la gente, pues no había coches, ni había motos y tenía que desplazarse en bici, a abandonarlo totalmente por los vehículos a motor, y ahora pues está volviendo otra vez mucho, otra vez a andar en bicicleta la gente, unos por placer y otros por necesidad, porque al final pues se utiliza mucho pues, también como medio de transporte, de moverse de un sitio a otro. Y claro, al haber más vehículos a motor y más circulación de todo, pues el riesgo siempre es mayor. Desde luego, bueno, no sé si ha solucionado algo el problema esta vía verde que se ha abierto entre Llodio y casi a Murrio, y que parece ser que va a continuar en breve. Vamos a ver si es en breve y se abre hasta Murrio. No sé si es una solución, por lo menos a dar un paseo de vez en cuando entre un pueblo y otro, ¿no? Para la gente que anda en bicicleta habitualmente, no es esa vía no es ninguna solución, pues porque es más bien en plan paseo y en plan de gente. Ahora, está muy bien como iniciación, por ejemplo, para los niños, pues porque un padre puede ir con un niño, con dos, en las bicicletas, en esa zona y va más seguro, pues ahí va tranquilo, va aprendiendo un poco lo que es la técnica de la bicicleta, y para eso sí está bien. Pero en realidad para los que andan en bicicleta, que hacen cicloturismo, qué tal, pues no, porque al final también lo que haces es mucho interrumpir el paseo de los peatones, y al final pues no hay una buena convivencia entre peatones y ciclistas. Y sí, y eso que se molesta un poquito, pero en plan de iniciación sí que está bien, porque pues mucha gente con niños pequeños sí que está bien para iniciarles. Bueno, y eso que, bueno, es un paseo ciclable, ¿eh? Se llama paseo ciclable, sí, del Nervión. Yo lo entiendo que está muy bonito. Me parece, y lo hablé desde el principio, me parece una verdadera, un gasto excesivo, porque ese tipo de cosas en los países que están mucho más avanzados y que nosotros, y que la bicicleta se utiliza muchísimo, no hay este tipo de infraestructuras tan lujosas. Me parece demasiado. Con ese dinero se podría haber hecho una cosa mucho más sencilla, sin complicarse tanto la vida de tantos, atravesar los ríos para atrás y para adelante, que al final eso vale una fortuna. Y ese dinero se podría haber hecho bastante, una cosa más sencilla y bastante más práctica. Pero bueno, aquí los que ordenan son los que ordenan, y los demás a obedecer. Exactamente. Así. Los demás a hacer, si podemos, un poco de ejercicio. Exactamente. En bicicleta. La gente que está andando a pie me parece muy bonito, está muy bien, pero que me parece excesivo, que es mucho dinero, eso es lo que vale, y con ese dinero se podría haber hecho más kilómetros de otro tipo de infraestructura. Sí, sí. Pero tú que viajas por ahí cuando puedes y ves lo que hay, pues bueno, pues sí, supongo. No, por eso digo que no, que me parece un lujo excesivo. Pero bueno, somos así, como estamos cerca de Bilbao, pues no, nunca nos tiramos para atrás, vamos para adelante con lo que sea. Se nos pega algo, ¿verdad? Exactamente. Bueno, Amurrio, Luyando, Llodio, Areta, Orozco, visita cultural al museo, en fin, en Ibarra y pararé a hacer, haréis la parada para el Amequetaco. Un almuerzo en condiciones ahí. Y luego, pues eso, Orozco, Vergara, Lezama, Amurrio, otra vez 40 kilómetros. Berganza, sí, Berganza, Amurrio, y eso, sí. Y luego, bueno, la marcha es muy sencilla, es pasar un poquito la mañana y charlar y comentar cosas de, pues, luego también después tenemos comida y, bueno, pues ahí hablamos cada uno de nuestros viajes, de lo que hemos hecho este año o el año pasado, o proyectos que hay para otras cosas. Bueno, pues es un poco una reunión de amigos, más que otra cosa. Oye, hablando de viajes, porque habrá gente de las que van con vosotros que realice excursiones pues más lejos de nuestras fronteras y tenga que llevar la bici. Claro, llevar la bicicleta, en fin, depende en qué transporte, pues no sé si es fácil o difícil, pero desde luego lo que está claro es que incrementa bastante el billete, ¿no? Sí, sí, no, es complicado. Llevarse su propia bicicleta es complicado. Hay opciones en, pues no sé, países europeos, por ejemplo, de pues alquilarte una bicicleta y hacer unos recorridos. Pues en otro tipo, hace unos años por Alemania, toda la zona del Danubio y tal, puedes hacerlo, pero claro, siempre uno está acostumbrado a su bicicleta y al final pues te gusta llevarla. Bueno, hay otras opciones. Nosotros fuimos una autocaravana y llevamos las bicicletas y nos íbamos moviendo por etapas allí. Hay otras opciones, bueno, pues es llevarlas, mandarlas en avión, pero también es complicado. Y bueno, no sé, el desplazarte a un sitio así es complicado, pero bueno, sí. Hay que buscar la solución para cambiar un poco de aires. Desde luego, bueno, pues una marcha cicloturista con alforjas, unas decenas de aficionados que se van a dar cita este domingo, 40 kilómetros, y después una buena comida. Ánimo y hacer deporte y amigos, que de eso se trata. mañana. Esta mañana nos acompaña el alcalde del audio, Nacho Urquizo. Alcate jauna, eskerrikasko etortxeagatik. Eskerrikasko zuei deitxeagatik. Bueno, tenemos un día estupendo, por cierto. Sí, excesivamente estupendo. Estupendo. Bueno, vamos a hablar de algunas cuestiones que son algunas, pues, actualidad, casi todas ellas, y que usted nos puede sacar alguna duda probablemente, ¿no? Hablemos de una que es, bueno, pues un tema del que se ha hablado muchísimo, de que finalmente se ha aprobado en el Parlamento Vasco una ley que permite la publificación del Centro Municipal de Formación Profesional, la conocida popularmente como la Escuela de Formación Profesional. Uh-huh. Ese lugar tan emblemático del audio, y no solamente para el audio, sino para una buena parte de la comarca, de donde han salido pues muchas personas muy muy bien preparadas para la industria. Alcalde, ¿cómo está ese tema? Me imagino que es un proceso largo, ya tenemos ese primer paso. Hecho el primer paso. Hay que tener en cuenta que llevamos ya varios años en el municipio intentando que asuma la delegación de educación del gobierno vasco, que asumiese la tutoría, sí, o sí, el llevar el centro de formación profesional para mejorar la enseñanza en este centro y para que las condiciones laborales y demás que sean las convenientes y demás, ¿no? Uh-huh. Y hasta ahora nos hemos encontrado siempre con el mismo problema. Hasta ahora la excusa, entre comillas, que me ponían en delegación era que no había un camino para poder dar ese paso. Estaba cerrado ese camino, que hubo una oportunidad hace unos cuantos años y que en aquel momento el centro no la aprovechó, entonces que estaba cerrado el camino y tal. Cuando llegamos nosotros a la responsabilidad de gobierno del municipio, nos pusimos también en contacto con el mismo tema, con Delegación de Educación. En aquel momento estaba llevada por el PSE, y adujimos en aquel momento que existía en la LOE, en la Ley de Enseñanza, existía una disposición adicional que comentaba este tema y que posibilitaba el paso de un centro municipal a la red pública, y para ello indicaba que se tenía que crear una norma, una ley o algo que lo facilitase. Insistiendo en torno a ese tema, al final llegamos a un acuerdo y, por iniciativa de Delegación de Educación, en el momento de discutir la ley de aprendizaje a lo largo de la vida, decidieron poner una disposición adicional. Y por fin se llegó a un acuerdo antes de verano, y ahora en octubre por fin se ha aprobado esa ley, donde se ha especificado en una disposición adicional que se autoriza a la delegación para que suscriba un convenio con el Ayuntamiento de Llodio para la integración de la FP en el centro municipal. Uh-huh. Y en este momento estamos ahí. No hay ni más ni menos. O sea, no, el siguiente paso sería el hecho de escribir a delegación y, comentando que ya existe el camino, que ya hay la posibilidad, el pedir empezar a hablar con ellos. Comenzar las conversaciones. Empezar a hablar con ellos, empezar las conversaciones, tal. Hasta el momento no hay nada en absoluto, nada más que eso. Sí, es un poco pronto, prácticamente eso fue antes de ayer cuando se ratificó esa posibilidad. Y la publicación creo que ha sido la semana pasada, el jueves semana pasada se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco. Entonces, en ese momento es cuando entró en vigor la ley, y yo ya esta semana he pedido que desde el área de educación remitan ya la carta. Sí, comience ya la gestión. Esto para sentarnos, hacer la primera sentada en torno a una mesa, con la intención de planificar qué es lo que hay que hablar, sobre qué hay que hablar, qué hay que discutir y demás. ¿Eh? Sí, bueno, pues todo lo demás que ha salido en la prensa, que ya prácticamente recuerdo un titular de la semana pasada, creo que fue, que ya está a un paso el esto. No está a un paso, hemos dado un paso. Bueno, quizás está, no lo sabemos. No sabemos cuántos faltan. Porque quizás es muy fácil o muy difícil, no sabemos cuál es. De momento lo que hemos hecho es dar un paso, claro, muy importante, la complicación, ¿no? Muy importante, porque abre la puerta al tema de poder integrarse en la red pública, pero por hablar queda todo. Queda el tema de profesorado, el tema del mapa escolar de Laudillo, qué familias, o sea, la oferta que se tenga que dar en ese mapa tiene que ser la actual, hay que renovarla, no hay que renovarla, dónde ubicarlo, qué sucederá con los edificios, todo eso son temas que... Va a ser un proceso... Yo creo que largo, y que falta, todavía falta mucho para culminar. Lo que sí va a ser más cercano, y está ya, porque han tenido reunión de Hacienda el lunes, creo que fue, esta misma semana ha sido, y han hablado de ordenanzas fiscales, en fin, se habla de, estamos en un momento complicado, para subir cualquier impuesto. También es cierto que desde la administración se exige a los ayuntamientos que cumplan con unos determinados parámetros que tienen que cumplir, sí o sí, y la recaudación hay que realizarla, por lo tanto, pues complicado y difícil eso de esa situación, ¿no?, de no subir, pero tenemos que recaudar porque hay que pagar los servicios. Has dado en la clave. El principal problema que podemos tener es el hecho de ofertar los servicios. Lo que es una trampa es el intentar exigir que me oferten el mismo servicio, pero que encima no poder... Pagando menos. No pagar más, pagando menos. Eso es una incongruencia. Y luego, por otro lado, el querer mantener el nivel de ofertar los servicios, confundirlo con ánimos recaudatorios, como se nos ha acusado desde otros ámbitos, también es un poquito, torcedero, no sé cómo se diría. Un poco tramposo el tema. Pero bueno, reconozco que desde la oposición y demás, pues que están haciendo su trabajo, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha propuesto el equipo de gobierno en este momento? El equipo de gobierno lo que ha propuesto y lo que se ha aprobado ha sido la congelación de la mayoría de los tributos, la actualización de determinados impuestos y tasas, mejorar las bonificaciones para los sectores con menos ingresos y, por otro lado, el acuerdo respecto a los acuerdos plurianuales que se han tomado con el resto de las fuerzas políticas del municipio. ¿Qué supone eso? Pues eso supone que la actualización, en términos generales, de las tasas y demás será de un 2,2%. Uh-huh. Úsase, 5 puntos por debajo del IPC. Aunque en un principio se pensó en proponer la subida del IPC, como se ha hecho otros años y tal, pues al final, negociando con el resto de grupos y a propuesta del resto de los grupos, pues se ha quedado en un 2,2%. La subida de basuras se da el mismo incremento del 2,2%, aunque estaba previsto en principio, estaba previsto no desde el equipo de gobierno, sino previsto desde en un plan que se hizo hace una serie de años para llegar a equiparar las tasas, los costos y los ingresos y demás, estaba previsto que subiese un 10%, pero bueno, se ha optado por mantener el 2,2% de subida igual que el resto. Sí. Es decir, que por lo que veo ha habido posibilidad de consenso, porque les acusan a ustedes de actuar con cierta dureza a la hora de consensuar, consensos. Sí, ahora igual lo que tenía que irse al diccionario a ver lo que significa consenso, porque si resulta que se llega a un acuerdo más o menos entre todas o la mayoría de los grupos políticos, yo creo que eso es consenso, pero si dándose esto resulta que no trabajamos por el consenso, a mí no me cuadra, pero bueno, quien lo tenga que explicar, que lo explique, que no creo que me corresponde a mí. En concreto está diciendo que es el apoyo de mayoría de los grupos, tan variopintos como puede ser, que en la Comisión de Hacienda votaron a favor del nuevo sistema de tasas Bildu, PP, PSE y Omnia. Y el PNV no lo rechazó, pero se abstuvo, tiene sus motivos, se abstuvo ante el tema, ¿no? Entonces, yo creo que a eso se le llama consenso, precisamente, hablar, acceder y demás. Lo que sí sube, porque es uno de los temas que he comentado algo, que estaba previsto y negociado ya la adecuación del IBI en 8 años, entonces este año sí sube la cuestión del IBI también un 0,01%. Y sube precisamente porque está acordado ya de antemano con todos los grupos, y fue el acuerdo que se tomó en el 2012, creo, a la hora de implantar el IBI y hacer la reducción que se hizo entonces. Entonces, como vuelvo a repetir, que no hay un ánimo recaudatorio desde el equipo de gobierno, lo que sí hay un ánimo de poder mantener los servicios que las instituciones públicas tienen que dar a los ciudadanos. Y precisamente, por gracia o por desgracia, el mantener los servicios supone recaudar algún tipo de dinero, porque si no es imposible. Es imposible. A no ser que haya mecenas. Lo que sí invito y tiene que hacer todo el mundo es que esté encima de todos los políticos para ver que ese dinero que se recauda se reparte bien en los servicios que se tiene que se gasta adecuadamente. Eso es lo que se tiene que estar. Bueno, hablando de gasto, pues dentro de muy poco hay que afrontar el ayuntamiento uno importantísimo, que es la obra de la zona de la estación, la accesibilidad, el Maestro Elorza, el túnel de acceso al populoso barrio del Atiorro. Bueno, esto va a ser, claro, tienen ustedes, se ha previsto una partida importante en los presupuestos, creo recordar que del orden de los 900.000 euros, llegará otra pues, parte de subvención del plan foral, ¿no? El plan foral tiene parte de subvención. Y bueno, el plan foral no lo acabo de tener muy claro cómo se... Pero en fin, que supongo que usted tiene claro cómo van a actuar, de qué forma, porque además es una obra que pasa muchísima gente, es un acceso pues a la estación, al barrio, en fin, todo eso va a quedar cuando empiecen las obras va a ser complicadísimo, ¿no? En realidad, para explicar un poquito a la gente, son dos obras agrupadas en una. Por un lado tenemos la segunda fase de la obra que corresponde a lo que está hecho ya, José Matía, Plaza Estación y Maestro Elorza. Sería la segunda fase, y la tercera fase desde el puente de Subico hasta... ¿cómo se llama? Hasta el puente, lo que se conoce antes como el Puente Rojo, que es la zona donde estaba el caserío Curajo, ¿no? Entonces, esa es la tercera fase. Y lo que se ha hecho es, dentro de esta segunda fase, debido a que en la intersección de la salida del túnel y la plaza de la estación coinciden las obras, y sería absurdo, por un lado, hacer una obra por un lado y luego al de tres días rompen para hacer la otra, se ha integrado las dos obras en un mismo proyecto. Y esto es lo que se ha presentado al Plan Foral de Obras y Servicios como obra unificada. Pero en realidad son dos en una. ¿Y cuándo veremos el proceso? ¿Empezará dentro de primavera? ¿Cuándo se verá? Está bastante adelantado el tema. En concreto, el día 28, o sea, este lunes que viene, En el pleno se aprobará definitivamente el proyecto para presentar el día 30 a Diputación, el proyecto ya definitivo, y una vez que en Diputación readecúen los presupuestos y demás, y le den el visto bueno, habrá que empezar a hacer los pliegos, todo el proceso de licitación, el adjudicar y demás, con lo que yo espero, pero esto siempre lo voy a coger con pinzas porque ya estoy bastante escarmentado con esto de las fechas. Espero que para el primer trimestre del año 2014, que esté iniciada la obra. Sí, ya sabemos que el proceso es largo, proceso de gestiones, papeleos y de... Eso es. La administración es lento, ¿no? Y además tiene que ser así porque cuando nos estamos moviendo con estas cantidades de dinero público, tiene que estar muy bien revisado, muy bien controlado y se tiene que ser lo más claro posible. ¿Estamos hablando de un total de cuántos millones? Pues en principio el primer proyecto creo que rondaba los 2.600.000, pero se ha hecho una adecuación, se han variado varias cosas, se han seguido algunas recomendaciones de URA, como puede ser en vez de arreglar el voladizo de la calle Maestro Elorza, sería hacerlo desaparecer, que es lo que recomendaba URA desde el principio. Entonces, de este modo se ha conseguido caber también alguna calidad en cuanto a la piedra superior de la plaza, no calidad, sino grosor del material. Bueno, una serie de detalles. Cambios, sí. Que lo que se ha hecho es reducir el presupuesto a 2 millones, alrededor de 2.100.000. Estaría por ahí. Entonces, ahora hay que presentarlo ya a Diputación y que nos den ya las bendiciones y adelante. Bueno, pues el lunes se presenta en el pleno, se aprueba y ahí comenzará el proceso. Lo que sí hay que tener en cuenta, y claro, pedir a toda la vecindad, que hay que tener en cuenta que todo este proceso de obra es una obra que coge una zona muy céntrica, muy importante, y que va a causar bastantes perjuicios en el día a día. Los meses que dure la obra, que no sé si serán 6 o 9 o no lo sé exactamente, y no quiero decir cuándo va a terminar porque no se sabe, pero va a ser un poco caótico, como ya tienen experiencia. Por ejemplo, tuvieron la experiencia en la calle José Matía, que tuvo sus grandes problemas, y bueno, aunque parece ser que los vecinos no están contentos al 100%, el disfrute y paseo por aquella zona actualmente es bastante más agradable, sí, que antes. La verdad que sí. Bueno, y hablando de planes, el de cultura que se ha presentado este viernes pasado, que pretende, bueno, pues conseguir, bueno, pues optimizar, poner a todos de acuerdo en un proyecto común. ¿En qué fase estamos? Bueno, el otro día cuando estuve hablando ante la prensa, creo, sobre el plan de cultura, lo primero que hice fue lanzarles una pregunta. Una pregunta que creo que, o una pregunta o un tema que creo que en todas las calles de Llodio, cuando hablamos de la cultura en nuestra población, pues que todo el mundo lo comenta, ¿no? Sí, que se suele decir, ¿qué queremos mover, no? No que queremos mover, sino que en este pueblo no se hace nada. Cultura, bueno, siempre, no hay actividades, eso siempre, no, se ha no oído. Sé qué. Siempre se ha oído, siempre está bueno. Luego, si te pones encima de los papeles y empiezas a mirar semana por semana, y hay mucho que lo se que mueve, se ha hecho, es que y se hay, mueve. Hay mucho que se mueve, hay mucha gente que trabaja de forma altruista alrededor de la cultura, hay muchas actividades culturales que se hacen a lo largo del año, bien bajo el patrocinio del ayuntamiento, bien bajo el patrocinio de otras entidades, etcétera. Y realmente es increíble. Entonces tenemos que ponerlas en valor, ayudarlas de alguna manera, esto, ¿no? Hay que darle forma, hay que darle orden, y lo primero tenemos que dar a conocernos, es saber qué es lo que se está haciendo en el municipio, ¿no? Para esto, entonces, en principio, hemos lanzado la idea de hacer un plan integral de la cultura, ¿no? Un plan cultural, y este plan cultural tendría una serie de objetivos, ¿no? El principio sería hacer un diagnóstico compartido con todos los grupos culturales y todas las asociaciones y todos los entes que trabajan, tener un diagnóstico también de todas nuestras infraestructuras, las que tenemos, las que se necesitan, dónde hay que invertir, qué hay que hacer, tener también claro dónde estamos, que no sé si se ha enterado alguien, pero vivimos en Euskal Herria, entonces desde el equipo de gobierno el equipo de gobierno, el ayuntamiento, en este caso no es solamente el equipo de gobierno, porque es un interés generalizado en todos los grupos, ¿no? Se quiere promocionar la cultura en euskera y también la cultura vasca, que está muy bien conocer las culturas de otros pueblos, pero no olvidar la nuestra. Entonces yo creo que la cultura vasca hay que promocionarla debidamente. Atraer la integración cultural también de todos los pueblos del mundo que estamos conociendo en nuestro propio municipio y hacer que se integren también con nosotros. Esto además, joder, conlleva muchas dudas y tal, y la gente siempre considera lo venido de fuera, lo mira igual un poquito de forma reacia al principio, pero luego lo miras en el fondo, o miras al pasado, y te das cuenta que, o sea, que en realidad somos absurdos. Un proyecto integrador. Eso es. Sí, pero un proyecto integrador y saber que lo que viene de fuera muchas veces se puede integrar en lo nuestro perfectamente. Puse dos ejemplos en una reunión el otro día. ¿Quién dice hoy en día que la triquitisa no es cultura vasca? Eso no lo pone nadie en duda. Bueno, pues si miramos la historia, claro, la triquitisa se introdujo en el siglo XIX en este país gracias a los obreros que venían a hacer los trenes en Guipúzcoa, que eran obreros italianos que tenían mucha experiencia allá por los montes del norte de Italia y demás. Entonces vinieron aquí y trajeron un elemento, un fuelle, que al mover las teclitas, pues que gustó tanto que se quedó. Gustó tanto que actualmente, ¿quién dice que no es? U otro ejemplo, también dentro del mundo de la música, la alboca la tenemos considerada como uno de los elementos típicos, muy, muy, muy integrados dentro de la tradición musical vasca, y no deja de ser un instrumento introducido en Europa por los árabes. Es un instrumento del norte de... De África. De África. Sí. Y así tenemos 100.000 cosas. La pastoral de Zuberoa, joder, no hay nada más vasco que eso, que es increíble. Bueno, pues las pastorales era una forma de teatro muy extendida en toda Europa en el siglo, en el medioevo posterior, sí, medievo, sí, en la época posterior, moderna y demás. Y que lo que ha sucedido es que ha ido desapareciendo en otras zonas de Europa y en Zuberoa lo hemos mantenido y lo hemos conservado y es actualmente muy nuestro. O un elemento tan importante como el chistu, que algunos sé que están muy orgullosos de tener una flauta con solo tres agujeros y nos creemos que somos, pues eso, el ombligo del mundo, resulta que esa flauta de tres agujeros está muy extendida, no solo en Europa, sino también en la península, y sino que se lo pone a todos los rocieros que van todos los años al rocío, que llevan la flauta rociera, que no es sino una flauta con tres agujeros, y un tambor. Es de otros colores o de otras formas. A la integración cultural no hay que tenerle tanto miedo. Uh-huh. Tanto miedo. Una cosa es el integrar dentro de nuestra cultura las aportaciones que pueden hacer otros pueblos, y otra cosa es perder la identidad propia y mimetizarse con el exterior. Eso es más o menos lo que el ministro Bert en una de sus intervenciones comentaba, ¿no? Que hay que españolizar a no sé qué. No, eso es mimetizar. Eso es mimetizar y hacer que algo deje de ser lo que es. Pero si se integra y se introduce y lo acogemos en nuestra cultura, pues no me cabe duda que dentro de 10, 15, 20 o 50 años será tan vasco como la chapela, que por cierto tampoco es originalmente nuestra. Imagínense lo que está, bueno, no descubriendo para muchos, para algunos posiblemente sí, para otros ya lo conozcan esa historia porque es así de claro, ¿no? Lo que acaba de decir el alcalde. Bueno, pues habrá que integrar, y esto es así, y además, por suerte, por desgracia, el mundo se mueve de una forma que nosotros no podemos, bueno, hacer... Podemos hacer poco. Es decir, una vez que estamos en el lío, podemos organizar algo, ¿no? Pero no todo. Lo que tenemos cerquita podemos organizar. En este caso sí que podemos hacer. Te acordarás tú, porque tú y yo somos ya de una cierta experiencia. Entonces te acordarás que hubo una época donde se solía decir que paren el mundo, que me bajo, ¿no? Con el inconformismo y demás. Estamos visto que el mundo no lo pueden parar. Entonces lo que hay que hacer es intentar llevarlo como puedas e intentar... Exacto. E intentar demostrar que tu cultura dentro del mundo también tiene que valer y que quede su espacio y que no muera y que no desaparezca. Pues en eso están precisamente en el ayuntamiento y, en fin, tratando de llegar a ese consenso, a saber qué es y cómo hacerlo, cómo planificar todo esto, y eso llevará también un tiempo, supongo. Sí, la metodología es larga, porque hay que contar con todos los... grupos culturales y de deporte, porque en deporte, la cultura, rama de deporte, en fin, y demás, sí. También tenemos lo mismo. Queremos hacer trabajar en una metodología participativa donde todos los grupos puedan tomar parte, revitalizar el Consejo de tanto de Cultura como de Deporte para darle más empaque. Por cierto, yo quizá metí la pata el otro día, que creo que comenté que hace años que no se reúne, bueno, hace año y medio que no se reunía el Consejo de Cultura cuando tenía que hacer. Pasa que el tiempo pasa, ¿no? Y parece como que... Anteriormente no sé cuánto de tiempo llevaba sin reunirse, no lo he mirado, pero bueno, cuando se mete la pata hay que reconocerlo. Bueno, y en ese momento tuve un lapsus lingua que bueno, lo quiero corregir. Queda matizado. Alcalde, se nos acaba el tiempo. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana de miércoles aquí en la antena de Ayara y Ratía, y le emplazamos al mes que viene para tratar de temas pues relacionados con el ayuntamiento, con el municipio. Seguramente habrá otros. Hay muchos, desde luego, que se quedan, y muchas preguntas que nos quedamos aquí en el tintero. Pero bueno... nos imaginamos que tenemos más tiempo para poder hablar con el alcalde y que él nos acompañe. Así que le deseamos un buen día y le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana aquí en Ayara Erratia. Eskerrikasko. Eskerrikasko zuei, dicha a ti, que yo cada vez que me llaméis, con mucho gusto vendré a atender vuestras peticiones dentro de lo que pueda, porque tampoco soy el conseguidor que lo puede todo. Eskerrikasko.